lleva el viento, me escupe la ciudad. Siempre despierto en un nuevo lugar. A veces vuelo, y a veces que todo vuelo. Hoy es como un gran homenaje a Cerati. Un poquito sutil, un poquito no tanto, un poquito dicho, un poquito no tanto. A Cerati y a mí que gané el Fatality Race, que estoy ganando, va, el Fatality Race. Te pongas en el mismo lugar mucho que Cerati. No, es peor que haber compartido pantalla con Ford. Mirá lo que te digo. Y le quiero advertir una cuestión acá que me sube y que me baja por la tráquea. De bronca. Que mi hermanito del alma, David Emanuel, está escuchando. Y está hinchando por un rival. Y está hinchando por Celeste, el muy turro. No, igual decirle que se quede tranquilo, que sigue hinchando, le está dando una suerte bárbara. No te metas. Un éxito bárbaro, un éxito deportivo. Martín sabe lo que es hinchar. Che, Manuel, acá dice Martín que es oyeta. No. Tocamos todo el izquierdo cuando nombramos tú. Por favor, que no me toco más. Sí, decirle que tranquilo, que haga lo que sea. Cuestiones que yo no me pongo en lado de Cerati. Él quiere verme ganar. Ay, ¿sabes qué pienso? Exactamente de lo contrario, pero bueno. Se pone como loco, me hace un gesto de tango. Como estamos homenajeando a Cerati por todos lados, también lo invitamos al señor Leo Centeno. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Buenas noches. Y porque me viene porque con unos anteojos negros. Porque todavía no te fuiste a dormir, decí la verdad. Algo así, claro, sí, se podría decir. Claro. Pero es como indeciso, porque está bañado. ¿O no? Sí, sí. Viste, está recién bañado. Entonces es como, ¿qué estás haciendo? Como si hubiera dormido. Es como una renovación. Decí. Claro. ¿Qué estás haciendo con el micrófono ahí que me suena? Estoy jugando a meter ruido. Estás claro, jugando, ¿no? Es el ascensorio. Sí, el ascensor. Claro, el ascensor. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, sí. Gracias por venir. Obviamente vamos a aprovechar que viniste con la guitarrita y toda esa cosa para pedirte algunos temas de Gustavo. ¿Te gustaba? Sí, no me considero fan, pero sí, me gustaba mucho, profunda admiración, como cualquier persona que se dedica a la música, es medio imposible no admirarlo, porque claro. Creo que, sin duda, es artista extremadamente completo, gran guitarrista, gran cantante, gran compositor. Tuve la posibilidad de verlo en vivo varias veces. Uh-huh. Con Soda en la vuelta y solista un par de veces más. Así que sí, no te digo que soy fan, pero sí, profunda admiración. ¿Disfrutaste de él? Sí, sí, claro. Y verlo tocar en vivo era algo muy bueno. Por eso te digo, sin ser fan fui muchas veces a verlo, por esto de que es impecable, digamos. Claro. Algo que se notó a partir del jueves, ¿no? Fue que no era necesario ser fan para haber disfrutado de él. Claro. Y para respetarlo un montón como músico, ¿no? Como estás diciendo, era algo más allá, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo andas vos? Bien. ¿Con respecto a la música? Con respecto a la música estoy terminando de grabar el disco. Allá, terminando de mezclar, masterizar. El disco va a salir a fin de año. Sí. Estoy muy contento porque es el primer disco solista. Se va a llamar así, Leo Centeno. Leo Centeno es el proyecto. El disco va a tener un nombre que estamos terminando de decidirlo. Bien. Es secreto. 11... Secreto. No está definido. Son 11 canciones, todas escritas por mí en letra y música, con producción artística de Martín Fernández. Ajá. Y estoy muy contento porque es un proyecto que empezó hace 2 años como algo mucho más chico. Ajá. Y se fue sumando gente muy importante, músicos muy grosos. Ajá. Y ahora, ¿como quiénes, por ejemplo? Y por ejemplo en el disco tocan músicos, el bajo lo toca Ezequiel Rivas, que es bastante conocido. Ariel Pacheco grabó las baterías. Demian Celique va a grabar ahora unos pianos de cola muy copados. También trabajó Ariel Casas. Pibes que son muy buenos dentro de la música. Y además algo que, si bien todavía no lo tengo confirmado, porque lo estoy terminando de cerrar, la mezcla del mastering del disco va a estar a cargo de una persona muy importante que ha mezclado discos muy importantes, así que estoy muy contento. Bien, está bueno. Estoy muy contento porque además yo trabajo hace muchos años, empecé de muy chico. ¿En el disco puntualmente o en la música? No, en la actuación, la música, en todo lo que hago, que son varias cosas. Todo empecé dentro a los 10 años. Claro, empecé a los 10 años y siempre de chico trabajé mucho más con la actuación y la música siempre estaba y las bandas, uh-huh. Pero como que tenía un objetivo muy claro que era sacar un disco con mis canciones. Por una cosa u otra se complicaba. Y estamos ahí. Y ya estamos. En la puerta de eso. Estoy muy contento con eso. Así que, el año pasado estuve trabajando, componiendo música para un programa de televisión. Haciendo dirección musical. Señales se llama, está en la TV pública. Señales, sí. A 19 sale en Italia por Disney Channel, en Israel por el canal de los niños. Y bueno, yo escribía las canciones que los chicos cantaban en la serie. Ah, mirá. También era el coach de los chicos y hice la dirección musical. Eso me dio... Muy bueno. Para la música, una cosa que me estaba faltando, que era el trabajo más intenso del día a día en el estudio. Claro. Y me parece que estoy en el momento justo para sacar el disco. Claro, eso imagino que te ha dado un recorrido, claro, como decís vos, constante sobre el producto de música, ¿no? Sobre la música en sí. Claro, y la realidad, te voy a ser sincero, no es algo que busqué. Yo había hecho la música de un proyecto que hice con un amigo, que lo escribimos nosotros. Uh-huh. Como era mi proyecto, hice las canciones. Y este productor escuchó las canciones del proyecto y por eso me llamó para hacer canciones para otro proyecto. Pero nunca estuvo en mí componer música para la televisión. No estuvo en mis planes. Claro, no era una meta que decías, bueno, claro, quiero hacer esto. Pero se dio y está buenísimo. Y aparte fue un re desafío, porque tal vez me decían, tenés que componer una canción que hable de la historia de tal y tal y que tenga este, uh-huh, género, y era como sentarse a hacer algo que nunca había hecho. Siempre había escrito sobre lo que me pasaba. Mira, te tiro una. Capaz que le sabía. Cerati era jinglero. Componía música para publicidad. Mira. No, ese tipo de cosas te abren mucho la cosa didáctica, que es lo que estás describiendo. La creatividad, bueno, es para mí la guitarra. La creatividad para mí también se entrena, se agiliza. Tal cual. Hay un músculo ahí, ¿no? ¿Sí? Es como cuando haces los espectáculos de improvisación, ensayan, digamos. Uh-huh. Los de música y los de teatro, ambos. Uh-huh. Entonces, ¿para qué ensayan si improvisan? Bueno, para agilizar la creatividad. Claro. Y claro, un poco es una gimnasia. Sí, una gimnasia. Claro. Y un poco te lo llevas a tu laburo de tu proyecto, ¿no? El de tu disco, el de Leo Centeno, lo llevas a eso, ¿no? Sí, tal cual. Si bien cuando empecé a hacer el trabajo de señales ya estaba el disco en proceso, que eso me implicó parar con el disco. Claro. Cuando volví a retomar tenía un montón de recursos que eran nuevos, que habían aparecido en este proceso que fue, claro, intenso, pero que se aprendió mucho. Claro, que por ahí cuando laburás en esta cosa personal, que es el Leo Centeno y que nadie te dice mucho qué hacer y que por ahí lo manejás vos, uno hay momentos que se relaja más, ¿no? Tal cual. Que dormí un poquito más y decís, bueno, lo dejo para más tarde, ¿no? Sí. Otra presión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, igual ahora en el disco, como se sumaron algunas personas, ya es como que el proyecto tomó otra cosa, pero es verdad, cuando empecé solo era todo más relajado. Más relajado. Grabo cuando puedo, cuando, claro, me siento cómodo. Claro. También tardé 2 años en hacerlo. Claro. Por esa razón, creo. Claro. Si por ahí hubiese tenido a alguien atrás, hubiese sido más rápido. Claro. Como cuando tenés a la gente de señales. Claro. Diciéndote. Claro, tal cual. Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Todo bien, yo siempre pregunto así con más mística. Sí, más claro, él tiene como una introducción a la una pregunta. Pista ahí, dale. Yo siempre hablo así más grueso todo. Por ese segundo. Yo te quería preguntar si en algún punto de lo que ahora estás encarando como nuevo proyecto, este proyecto que lleva tu nombre, se mezclan las dos cosas que vos haces, la actuación y la música, o si no comparten escenario. Sí, para mí en realidad incluso se mezcla también, a mí me gusta mucho escribir. Y en los conciertos la idea es fusionar un poco también la cuestión literaria, hay narraciones, hay lecturas y ese tipo de cosas, eso lo aplicamos también. Y para mí en realidad combinan, porque yo siempre que me preguntan, como hago muchas cosas, laburé también como guionista y tengo una productora, para mí en realidad todo tiene que ver con lo todo, mismo. Todo el muchacho. Epa, No, pero en realidad es eso, cuando me preguntan, ¿vos haces de todo? Le digo, no, en realidad no, porque para mí por lo menos es todo parte de lo mismo, es... Claro. Lo juntás. Es sacar lo que uno tiene adentro, canalizarlo de una forma creativa, artística, como quieras llamarlo. Para mí no hay diferencia. Pero llega un momento que algo te demanda más que otra cosa, ¿no? Recién lo contaste bien. Estabas laburando en tu disco y aparece señales y te tenés que sentar a trabajar en la música. Lo que pasa es que también hay que vivir. Claro. O sea, no estoy diciendo que el trabajo de señales lo hice por interés. Solamente por encar. Claro, porque fue muy muy positivo. Y te gustó también. Claro, pero la realidad es que yo vivo de esto, hace 20 años que trabajo, empecé muy chico, y vivo de esto. Entonces, he hecho comerciales para cualquier país re pedorros, y cosas que por ahí... ¿Cómo es un país pedorro? Tíreme un país pedorro. No dije país pedorro, no, comercial pedorro. Comercial no, pedorro de países. Jamás diría que un país es pedorro. Bien. Un comercial pedorro donde por ahí estás en una actitud por que ejemplo, no es la que... Un comercial pedorro. Crema anti-age para Haití, ponen. Claro, he hecho comercial. Recuerdo haber hecho hace mucho un comercial para México de una tarjeta de teléfono donde supuestamente mi padre se enojaba porque hacía llamados al exterior y terminaba corriendo en calzoncillos acá. Parque Centenario. Que eras como la llama que llama. Y era invierno. Divino. Ah, todo, eras como las modelos esas que filman claro, en la nieve. Que hacen la campaña de primavera en otoño, pobre sí, chica. En la nieve y con corpiño, o sea, y bombachas. He hecho muchas cosas que por ahí. También otra cosa que hice que tampoco reniego fue cuando trabajé en el 2002, trabajé en lo que era Videomatch en ese momento. Ah, mira, ¿haciendo qué? Cámaras ocultas, la peor clase de tu vida. Clase de tu vida. Sí, es verdad. Y... No eres Nazareno, ¿no? No, Nazareno, un amigo, le mando un saludo. Lo conociste, Nazareno. Sí, obvio, Nazareno entró después. Nosotros empezamos antes, era como un aula primero, y después cuando aburrió eso, vino Nazareno con la cosa de las clases de gimnasia. Claro. Y eso, digamos, para mí, mi personaje era... Te pongo un ejemplo que me lo planteé en su momento. Mi personaje era como el asqueroso de la clase, y mientras el profesor daba la clase, el tipo se metía un dedo en la nariz, por ejemplo. Igual que y, yo. Y yo pensaba, un calquito, son. Sí. Claro, yo pensaba, tal vez de chico empecé a estudiar actuación y, claro. Y empecé a estudiar arte y música. Y termino metiéndome los dedos. Claro, en o sea, claro. Shakespeare me llevó a 4 años de claro. Y después. Pero después lo comprendí por el lado de que es para vivir de esto, básicamente. Prefiero hacer eso y no tener que hacer. Yo creo que si tengo que hacer otro trabajo que no tenga que ver con esto, si no lo hice nunca, creo que se me complicaría, me generaría un vacío o algo, no lo sé. Bueno. Espera, y ahora tengo una pregunta que justamente me sirve para derribar mitos. Detrás de ese meterse el dedo en la nariz de un actor, hay un director que te dice, no, mira, la verdad que metete el dedo más con sentimiento. No, correlo más a la... O es la fábrica de ese chorizo. Dale, hace lo que quieras. La verdad es que había indicaciones, teníamos un director. Hace la estilo. Pero qué sé yo, era medio relativo. Ah, un poquito. Que no, salga. No hay mucho para... Sí, lo que sí había un trabajo en eso, que eso es verdad... Había un trabajo con el director de no actuar en esos proyectos, de hacerlo muy lavado, no importar la voz, de hablar como para que sea más real, digamos. Digamos, la gente en un escenario o en una película no habla como en la vida, mismo en la radio no habla claro. Como en la vida. Claro. Entonces tenía que ser más como en la vida. Vale. Tenía que ser más como en la vida, digamos. Más. Claro. Después te voy a preguntar más del disco, quiero meterme ahí. Quiero que hagas canciones también del disco, si te parece, si sí, tienes ganas. Sí, sí. Pero antes, un homenaje a Soda. Dale, puede ser un tema que es el tema que más me gusta de Soda y de Cerati. Y que lo he tocado a lo largo de mi vida bastante. Así que para, vamos a acomodar un poquito esto. Dale, ¿cómo? Ahí sería, ¿no? Vamos. Mate para tres. Por el día lo está tomando, entonces. Las tazas sobre el mantel, la lluvia de el eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Buscando descifrarnos, no hay nada mejor, no hay nada mejor para tres. Toma Gustavo para vos. qué tipo que ha como dejado música, ¿no? Para todos, ¿no? Para sí, los músicos, sí. Mucho, increíble. ¿Con qué? Para muchas generaciones. Para muchas generaciones, sí, claro. ¿Con qué se iría a encontrar alguien que después adquiere el disco de Leo Centeno a salir? ¿Una comparación, decís vos? No, ¿con qué se iría a encontrar? ¿Qué tipo de música va a haber? La primera característica es que es un CD multigénero. Bien, multigénero. No, multigénero en serio, tipo... Nos vamos de tropical a... No, tropical no, justamente es el género que por ahí está faltando. El que no está. Pero, por ejemplo, el disco arranca con una canción que se llama Goodbye Love, que es súper rockera. ¿Qué se llama, perdón? Goodbye Love, adiós amor. Súper rockera, es español la canción, solamente la estribillo es en inglés. Bien. El segundo tema del disco se llama Mañana sin sol y es una balada con un espíritu medio folclórico. El tercer tema se llama Mi Generación y es un tema punk. El tema 10 se llama Pago de Noche, es un blues. Hay baladas pop, hay folk. Bien. Hay el tema que cierra, es un tema acústico que no sabría ni cómo definirlo. En realidad esto de tener la libertad de hacer los temas que tenía ganas. Claro. Los que compusiste, lo que le dijiste. Igualmente el disco tiene un hilo. ¿Qué, cuál es? Dos cosas. La primera, y puntual, y que por eso... La gente que consulté me dijo, no te hagas problema, porque era una pregunta que yo me hacía, variar tanto los géneros, sí. Me servía porque por ahí el que le gusta un género no le gusta otro, por lo general. Y me dijeron que el hecho de yo tengo una voz muy particular, una carraspera natural, eso es como que unifica un poco el disco. Es verdad. Y también el decir, digamos, el lenguaje que se utiliza en el disco, las palabras, hay palabras que se repiten, bien, o hay palabras que marcan como una forma de decir... Me parece que ahí está. Y ahora que lo puedo escuchar completo el disco, si bien todavía falta masterizar y algunas cosas, me doy cuenta que no es... que es multigénero, pero que... No tiene, está tan claro, disperso. Cierra. Parecen todas bandas. Claro, cierra, claro, cierra. Que eso es lo importante. Claro. Que se note algo en el medio que lo une. Está bueno que sea... Que otro recurso que no sea técnicamente la música lo junte, ¿no? Lo ponga en el mismo lado. Y justamente ahora que viene la mezcla, yo también voy a hablar un poco de eso. Que tampoco... Que dejemos que fluya, que tampoco nos preocupemos porque suene todo parejo. Si hay un folclore y hay un blues, no tienen que sonar igual, tienen que sonar con otro color. Que exista esa variedad, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no? Que por ahí vos decís que el folclore no suene tanto a folclore o que el blues no suene tanto blues. Digamos que suene, que no lo mezclemos con prejuicios, o sea, que suene como tenga que sonar. Bien. Porque tal vez puede estar esta cosa de que todo suene más o menos parejo, entonces te hace sacar por ahí al folclore de lo que te pide o al blues. Igualmente, todo es... Nada es lo que te estoy diciendo, porque folclore no termina de ser folclore. Claro. El blues no termina de ser blues. Todo tiene como una cosa personal también. Claro. No es que son los también, chaleros y atrás papo. Claro. Pero también está eso de que en la última etapa del disco, cuando se mezcla y se masteriza, se intenta unificar todo para que suene similar y parecido. Y por ahí eso también contrarresta lo que es el laburo de lo que está intentando hacer. Tal cual. Sí, lo que más me interesa en esa etapa de parejo, sí, es que suene parejo en lo que tiene que ver con volúmenes y ese tipo de cosas. Pero después, que fluya, digamos. Que digamos, el hecho de mezclar y masterizar es un arte también. Bien. Y por eso estamos terminando de cerrar que lo haga alguien importante, porque es un don. Hola, es artístico, así que estamos viene por ahí. ¿A quién es, en quién estás pensando, si se puede? En realidad estuvimos hablando con Pablo López Ruiz, que ha mezclado discos, Último Amazon, y un montón de discos muy copados. Sería bueno. A lo largo de su trayectoria ya tuvimos unas charlas, así que es muy probable que sí. Qué bueno, ojalá. A la hora de componer, es imposible no dejarse llevar por esta cosa de los multigéneros, ¿no? Digo, más ahora que por ahí prendes una radio, te metes en un internet y escuchas música allá, música acá, ¿no? Ya la cosa está muy abierta, ¿no? El juego está muy abierto, ¿no? Para... Sí, yo tengo como una teoría también, que lo escuché en una entrevista una vez a Mick Jagger hace un tiempo, que le preguntaban en la entrevista por qué él para... los discos de los Stones componía canciones de rock y para los discos solistas componía canciones de pop. Y en realidad él dijo que componía las mismas canciones. Sí. Que la producción de la canción era más pop o más rock. Claro. Si bien las canciones cuando las tocas tienen un espíritu, si la canción es medianamente buena, se puede llevar a otro lugar. A mí me ha pasado de llevar canciones que yo me las imaginaba folk, tipo Bob Dylan, y terminaron siendo punk, por claro. ejemplo. O sea, también en la mano del productor, yo, el productor es Martín Fernández, la mano de él y saber escuchar y intercambiar ideas hace que por ahí una canción no sea, por lo menos a nivel musical, con tanto como te lo imaginaste. Sí, la melodía, la letra y todo, la esencia es inevitable. Claro. Y la canción se transforma cuando aparecen los compañeros, ¿no? Los que tocan con vos. Claro. Me imagino Ron Wood no es lo mismo que tener Jimmy Rip. No, tal cual. Incluso hasta los últimos días, porque nosotros ya teníamos todas las canciones armadas. Cuando regrabamos las baterías con Ariel Pacheco hace 2 semanas, aparecieron un montón de cosas que él propuso, que le dieron otra cosa a algunas de las canciones. Claro. Hay una de las canciones que del disco que se llama Francia Mujer, que tiene un espíritu medio yacero, y que no iba a tener batería en toda la primera etapa, y él dijo, no les gusta esto, una batería que estaba muy buena, y ya el tema cambió. Claro. A nivel líricas, ¿hacia dónde solés disparar? ¿A qué le cantas? En realidad le canto a muchas cosas, principalmente a las mujeres, no te voy a mentir. Pero, no hace falta que me mientas. Pero no todo tampoco. En el disco. No todo es minita. No todo es joda. No es todo cursilería. Claro. Está bien. Claro, en el disco también hay, por ejemplo, un tema que se llama Mi Generación, que habla un poco. ¿Y cuál es tu generación? En realidad no sé si hablo de... Mirá que Martín se pone mal en esta canción. No sé si hablo de mi generación cuando digo mi generación en la canción. Hablo por ahí de los pibes un poco más chicos. Que, digamos, hablo un poco de esta generación que no pudo ser mi generación, que fui adolescente en los 90 y tal vez que yo los veo a los pibes como más comprometidos. Entonces, cosas, y hablo un poco de la posibilidad de los jóvenes de poder cambiar el mundo. Ajá. Literalmente la canción habla de eso. ¿Este tema lo compusiste antes o después de Señales? No, el tema lo compuse antes. Antes, mirá. Ya incluso estaba grabado el demo y todo. Mirá, porque suena que podría encajar en la temática. Sí. Bueno, hice un tema para Señales que se llama Mundo Bonito, que obviamente nada que ver, es mucho más naif porque es una serie juvenil. Claro. Que incluso sale por Disney. Claro. Tiene que. Mucho. Tiene que. Pero sí. La canción es muy exigente. Eso es muy complicado. Te iba a decir, eso es muy complicado, ¿no? Sí. Los estándares y las instrucciones que te deben Disney bajar línea. Terrible. Sí, nosotros tuvimos. Espero que no esté escuchando a la productora. ¿Sí? Pero nosotros tuvimos una suerte, por lo menos yo sentí una suerte, que cuando empezó el proyecto no estaba Disney. Disney compra el proyecto con el proyecto ya iniciado. Ah, mirá. Entonces, las bajadas eran como más de modificaciones. Claro. Y ahora estábamos con la segunda temporada, yo estuve trabajando un poco y tal vez empiece a firmar en febrero. Uh-huh. Y ahí ya hay una bajada más clara. Claro. Pero el tema, por ejemplo, Mundo Bonito, que hice para Señales, habla de un mundo mejor, digamos, imagina un mundo mejor. Y el estribillo dice que no haya pobres, que no haya ricos, que no haya discriminación. Que lo bajé un poco el tema porque originalmente tenía la letra un poco más cruda. Uh-huh. Bueno, y es un poco como mi generación, pero más naif. Claro. De una forma. Pero sí, después hay otro tema llamado Mariposa de Cristal que no habla, que tampoco es para una mujer, que habla de no perder nunca la cosa de niño que traemos de seguir creyendo en los sueños, seguir jugando, que es un poco lo que yo siento que hago, digamos. Mariposas de cristal. De cristal, mariposas de cristal. ¿Querés tocarlo, te animás? ¿Se puede? Toma un pedacito. Dale. Porque me gustó el nombre, por eso. Sí. Francia Mujer también. Francia Mujer es re linda. Francia Mujer la subí. Si querés cambiar, la subí acústico. A ver. Mira, te voy a mostrar la. Bueno, vamos con Francia Mujer. Dale. Francia Mujer justamente es una de las pocas canciones del disco que dimos a conocer hace una semana. Ajá. ¿Está en internet? Sí, está en internet hace una semana. Pueden buscar Facebook Leonardo Centeno Oficial, www.leonardocenteno.com.ar, o en YouTube pones Leonardo Centeno y ahí apareces. Y apareces. El tema este en el disco es el que te contaba, que es medio yacero, que le agregamos la batería. Bien. Esto es una versión que es más acústica. A ver. Y vamos a hacer una versión un poco más cortita y vamos a ver cómo sale. Dale. Te encontré paseando por ahí. Me deslumbró tu cara. aluciné al verte sonreír. Sin nubes te asomabas, algo pasó, volvió a salir el sol, burlando a las estrellas, y terminé rendido en tu colchón, durmiendo entre tus piernas. Muchacha, eres Francia en mujer, París es tu piel. Frente a mí, desnuda, vos pintas un cuadro de este encuentro, para saber si fue un amor fugaz o tal vez es eterno. Y la verdad se esconde en la canción que flota aquí en el aire y nos perfuma el cuerpo a los dos, y el corazón nos late. Muchacha, eres Francia en mujer, París es tu piel. Ese calor, tu boca carmesí, el sabor de tus besos, ese vestido rojo de Amélie, tus ojos un soneto, la Nouvelle Vague, maravillosos films y un disco de vinilo. Me cuentan que tu risa de jazmín ya me tiene perdido. Muchacha, eres Francia en mujer, París es tu piel. Muchacha, eres Francia en mujer, París es tu piel. La ra ra ra ra. Muy lindo. Te viniste con toda la banda. Ah, ah, la percusión. En el disco dura un poquito más, tiene un par de cositas más, me hace un poquito más corta. Che, claramente un tema de protesta social, ¿no? Contra la revolución. Acá aparece... Vamos por la revolución con Francia Mujer. No, es una canción. Sí, el cine francés. El aguante Amelie, todo eso que nos molesta. El perfume. Sí, hablo de la Nouvelle Vague también. Está bueno, me pasa también mucho ahora que subí este tema, que algunas personas me preguntan sobre algunas cosas, claro, que no conocen. Y no lo digas, no lo digas. No, pero me resulta re interesante, ¿no? Porque bueno, mucha gente me preguntaba, ¿qué decís cuando hablas de la Nouvelle Vague? Y bueno, dije que era un grupo de cineastas de la década del 60 y empecé a... Y está bueno porque es como... Me resultó copado que me hayan preguntado a alguien que se haya interesado en saber lo que decía la canción. Cuando se generan cosas, ¿no? Cuando se genera la escucha, ¿no? Claro, está buenísimo. Fatality Show. ¡Dos!